Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. Hermanos, bienvenidos a la sexta emisión de La Calabazota. Así que sí, cabrones, bienvenidos a mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños, güey? Sí, güey, es mi cumpleaños, 24 de diciembre. ¿Es Navidad? No, güey, es mi cumpleaños. El día de hoy es Navidad, está jodido usted. Es mi cumpleaños, cabrón. Hoy es Navidad, Nochebuena. Hoy, 24 de diciembre. Es Nochebuena. ¿Y mi cumpleaños? Está jodido, señor X. Hola. ¿Profesor? Hola a todos. ¿Qué hace aquí usted, profesor? Yo vine a visitarlos, pasaba por aquí, escuché una discusión entre el significado de esta fecha. Sí, mire, es aquí el señor X, me está diciendo que el día de hoy es su cumpleaños, pero no puede ser porque hoy es Navidad. ¿Navidad? Veamos la definición enciclopédica de Navidad. Navidad. Dícese de natividad. Natividad quiere decir nacimiento. Se celebra el 25 de diciembre y quiere decir el nacimiento de Jesucristo Dios, el Hijo, Cristo Jesús. Entonces esto quiere decir que el señor X se llama Navidad o Natividad. ¿Cuál es su nombre, señor X? No mames, cabrón. No me llamo Navidad. No, cabrones, no me llamo Natividad, culero. No, güey. Yo soy señor X, güey. Nada más así no me pusieron nombre, güey. Pero, profesor, Navidad quiere decir nacimiento, entonces, ¿no? Explíquenos bien, profesor. Navidad quiere decir nacimiento. ¿Nacimiento como el que ponemos en las casas? ¿Como el que tenemos aquí? Eso es solamente una tradición estúpida en la que todos quieren representar el nacimiento de un personaje llamado Jesucristo. Bueno, Navidad quiere decir nacimiento, entonces es mi nacimiento y es mi cumpleaños, cabrón. Navidad, mi nacimiento, güey. Miren, mejor que le parece, señor X, para no entrar aquí en debate. El día de hoy festejamos su cumpleaños. Muchas felicidades, señor X. Lo felicito. Mis regalos. Me toca doble regalo, cabrón. Navidad es mi cumpleaños. Es que este es un regalo navideño, no de cumpleaños. No me diga que quiere dos, señor X. Me toca doble, güey. No. Uno. ¿Una corbata? No chingues, güey. Es una corbata con detalles navideños. Ah, está chingona. Le gusta mucho, ¿verdad? Póngasela. Sí, güey, sí. Me gustan un chico las corbatas, güey. Profesor, gracias, profesor. Sí, gracias a ustedes. Sigan celebrando sus estupideces. Yo mejor me voy a comer el pavo a festejar la Navidad. ¡Feliz Navidad! Cumpleaños, cabrón, también. ¡Feliz Navidad, señor profesor! Sí, feliz Navidad. Ah, pinche profesor. Bueno, no hay pedo, vale, madre. Quedamos igual. Hola, no, profesor. Ya mejor váyase, profesor. Le agradecemos. ¡Feliz Navidad! Sí, ya. Gracias, feliz cumpleaños a mí, culero. Bueno, como sea, cabrones, sexta emisión especial de mi cumpleaños. De Navidad. Emisión especial. Emisión especial. Otra vez, ¿de qué se va a tratar el programa, señor Jeff? Pues de Navidad, no de su cumpleaños. Sí, es que el día de hoy, 24 de diciembre, cumple años el señor X, el señor Natividad. No mames, no me llamo Natividad, culeros. Señor X, así soy bautizado, nada más. En esta emisión de La Calabazota vamos a hablar acerca de la Navidad, acerca de, bueno, Santa Claus, y todo eso, ¿no? Los Reyes Magos. La Navidad, el árbol de Navidad, las esferas, el pavo. Las posadas. Y los Reyes Magos también. El pavo, las fiestas, el brindis, y nosotros estamos brindando aquí, cabrones. Y también le queremos decir este año 2009... ¡Que chingue su madre! Sí, sí, que chingue su madre. Fue un año de mierda. Pinche año culero. Fue año con problemas de crisis económica, epidemias. Chingo de violencia, tiroteos, pendejada y media, los impuestos, güey, nuevos impuestos, cabrón. Hermanos, pues solamente nos queda por decirles y desearles una muy feliz Navidad de Año Nuevo. Y brindar, porque en este año nació la calabazota, cabrón. Y brindamos, señores, también por ustedes. No tenemos cómo agradecerles. Así que damos comienzo a... ¡La calabazota! La calabazota al servicio de la comunidad. Influenza A H1N1. Si presentas tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor muscular y de articulaciones, decaimiento, diarrea, fiebre alta mayor a 38 grados, dificultad para respirar, dolor en el pecho, flemas con sangre, confusión o somnolencia, puedes tener influenza. La calabazota, en un servicio social para prevenir la influenza, te recomienda lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón, cubrir tu boca al toser y estornudar, y principalmente... ¡Aléjate de nosotros! Un servicio social de La Calabazota. Empresa socialmente responsable. Navidad. Época de amor, paz y amistad. Tiempo familiar. Tiempo de dar y recibir. De dar y recibir y no perder la esperanza, envueltos en un bello espíritu navideño. Año tras año, todos los Santa Clauses se levantan temprano por la mañana para prepararse a llevar la felicidad a todos los niños del mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Eusebio! ¡Eusebito, mi amor! ¡Ya despierta! ¡Ya llegó el día tan esperado! ¡Hoy te pagan en el centro comercial! ¡Qué bueno que conseguiste este trabajo de Santa Claus! Si no, no podríamos sobrevivir. ¡Ay, puta madre! ¡Qué hueva tengo! Y esta pinche cruda de la chingada que no me deja. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Tráeme una cerveza! ¡Córrele! ¡No me digas vieja, Eusebito! ¡Hoy soy la señora Claus! ¡Cállate! ¡Cállate! Señora Claus, pendeja. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx. Chingada madre, güey. La calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Ay, chingada madre. Oye, Quiques, fíjame una cheve. En la noche te la voy a pagar. Joder, pinche Eusebio, que vos no pagáis. Así me habéis dicho el año pasado y no me has pagado. No, hombre, si te pago. Al rato que me paguen, vengo y nos ponemos a mano. Hombre, pinche Eusebio, que te estoy diciendo que así me habéis dicho el año pasado y no me has pagado. No te fiaré nada, no te fiaré nada. Chinga tu madre, pues, puto, pa' eso me gustabas, pinche mal amigo. Pero se te ha de ofrecer, culero. Puta madre, chingao. Ya llegué, Cornelio, ya llegué. Pero mira nada más, Eusebio, ¿cómo vienes? Andas crudísimo. Pues si quiere, si no busques otro pinche Santa Claus, ¿eh? Ya viste, y ponte a trabajar, ándale. Y compórtate. Chingada madre, otro baño más. Bah. ¡Ay, pinche cruda tengo! ¡Ay, cabrón! ¡Mamá! ¡Ahí está Santa Claus! ¡Me llevas! ¡Ay, chinga la madre! ¡Viene un escuincle! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Hola, Santa! Dime, amiguito, ¿cómo te llamas? ¡Pedrito! Dime, Pedrito, ¿qué vas a querer que aparezca en tu árbol esta noche? Yo quiero que me traigas un kit del auto fantástico que tira misiles, una bicicleta, unos patines, una patineta para mi primo Pascualito, un patín del diablo, un PlayStation. No mames. También quiero un teléfono celular con cámara, Bluetooth, video, juegos y MP3. ¿Ah? Y una laptop para sincronizar mi teléfono con Facebook. Uy, claro que sí, Pedrito. Si te portaste bien este año, Santa llegará esta noche. Gracias, Santa, te quiero mucho. ¿Te puedo dar un beso? Ay, hijo de la... ¿Por qué? Gracias, Santa. Mamá, mamá, Santa huele como mi papá todos los domingos de la mañana. PlayStation, laptop, tu madre ni calzones trae. Ay, chingada madre, pinche cruda. Queridos Santos Reyes, he sido una niña muy buena, por eso quiero que me traigan el hornito que pueda asar pollos, el celular que tiene touchscreen con cámara y videojuegos en línea para poder chatear con mis amigos, la Barbie que camina por las noches en las esquinas de las calles desoladas y oscuras del centro, el Ken para que se lleve a la Barbie y un perrito chihuahua como el de Paris Hilton. Y más vale que me traigan todo, porque si no, no les vuelvo a dejar comida a sus estúpidos animales ni galletitas a ustedes para que cenen. Y les armaré un escándalo en la escuela diciéndoles a todos que no existen. Ah, sí. Gracias. ¿Los quieren? Linda. Hola, amigo, bienvenido al show del Goldo y la Magolda. Hola, Magolda, ¿cómo estás, Magolda? Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, amigo, hoy tenemos un programa espectacular. Hoy tenemos un programa genial. Hoy vamos a tener en exclusiva vaya entrevista de lanzamiento de disco edición navideña, edición especial de Navidad. Por ejemplo, vamos a empezar con una entrevista que le hicimos a nuestro amigo Larry Yankee, que ha sacado su nuevo disco navideño. ¡Oh, sí, qué bárbaro! ¡Qué emocionante! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, vamos! Así es, Goldo Colita, estamos aquí desde Miami transmitiendo la exclusiva con Larry Yankee. Él ha sacado el nuevo disco navideño que se llama Horóscopo Navideño. Acompáñenme a ver la entrevista. Bueno, Miami, mi respeto pa' Miami. Un saludo pa' todos, mi respeto pa' Miami. Todas las chicas perrean por mí. Y yo tengo que darle lo que ellas quieren. Para esto, este es mi nuevo álbum que se llama Horóscopo Navideño con mi Romantic Style. Pa' que ella pueda mover el culo toda ordenada por signo zodiacal. Papá, ve. Vamos a ver el nuevo video. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perrea, bomba. Mami, perrea, mami. Bomba. Muévelo, muévelo, perrea, mami. Mueve tu culo, mueve los piscis, muévelo. Muévelo, Virgo, muévelo. Mueve el culo, muévelo. Muévelo. ¡Ay, pero qué bárbaro! ¡Qué talento tiene este muchacho! ¡Él es la sensación mundial! No, ¿cuál talento tiene este muchacho? ¿Cuál talento? Lo que pasa es que está bien representado nada más, pero talento no es. Bueno, gordo, tú estás celoso porque él está guapo y nalgón. Y no, tú no. Hombre, ¿qué celoso voy a estar yo de eso? Si yo me puedo meter a la tina con quien yo quiero. Yo he estado hasta con Eva Méndez en la tina si yo quiero. Bueno, pero no solo él ha sacado especial de Navidad. Mira, vamos a ver también el especial navideño de Wisin y Yandel. Vamos a ver. Ajá. 1, 2, 3, 4. Muévelo. Mueve tu culo. Muévelo, mami, muévelo. Te voy a dar lo que te gusta. Perrea. Secuestros en México al máximo. Se registraron más de 600.000 tiroteos y enfrentamientos policíacos por violencia en México durante 2009. Se registraron más de 30.000 secuestros en este año. Índice de desempleo a su más alto nivel. Se registran más de 600.000 mexicanos desempleados. El INEGI anunció que el país registró un déficit por 16.838 millones de dólares en este año 2009. Se halló una cabeza de perro en el municipio de León, Guanajuato. La próxima será la de tu hermano. Dile que ya nos pague, se leía en el mensaje. Se registraron nuevas narcomantas en el estado de Guanajuato. Muere el líder del cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán Leyva, durante un enfrentamiento. La ciudadanía teme represalias de parte de sus hermanos. Índices de violencia superan las estadísticas de años anteriores. Así y todo, en La Calabazota te deseamos felices fiestas. ¡Chinga tu madre, 2009! Estoy fascinada. Estos chicos, Wisin y Yandel, son excelentes. Son unos excelentes bailarines, cantantes. Y también son unos muy buenos intérpretes de la balada reggaetonera. Bueno, pero es que yo no le veo nada de balada. Yo no le veo nada de balada. Tú estás molesto porque estos chicos son muy guapos y tan muy nalgones y tú no tienes nada de eso. No, hombre, que yo qué voy a tener de celo yo. Yo no puedo tener celo de ellos porque aparte de que yo me meto en latina con quien quiero, yo también tengo muchos amigos muy íntimos míos. Mira, ya no estés presumiendo lo que tú te metes con latinas. Mejor vamos a ver el siguiente video que es de Don Omar. Vamos, pues. Ajá. 1, 2, 3, 4. Ven para acá. Mueve tu culo, mami. Perrea. Genial, pero qué bárbaro es este chico Don Omar. Es un excelente compositor y tiene un gran talento. Pero qué talento vas a tener si esa canción está igualita a las otras dos. Este Don Ramón no compone nada. Mira, gordo, tú estás enojado porque eres un cerdo. Sin embargo, tú bien sabes que ellos están muy nalgones y guapos y te molesta que tú no estés así como ellos. Yo no estoy molesto por nada. Lo único que me molesta a mí es que este Don Panchito, ¿cómo se llama? Don Omar, no te hagas pendejo. Bueno, este Don Omar, el que se llama como el señor de la tienda. Este tipo está componiendo canciones igualitas a la de los otros. Todo muy distinto, mira. Esto fue primero una interpretación la anterior fue una balada y la primera fue reggaetón puro de Larry Yankee. Bueno, bueno, como sea, yo no te voy a discutir a ti porque eso es lo que a ti te gusta, pero a mí no me gusta nada. Mira, gordo, tú tienes miedo, porque ¿sabes tú para qué estás bueno? ¿Para qué? ¿Para qué estoy bueno? ¿Para qué? Estás bueno para el caso, pero no para el caso de abogados, sino para el caso de las carnitas. Bueno, bueno, no se puede hablar contigo, Magona, no se puede hablar contigo. No se vayan, amigos, no se vayan. Ustedes recuerden, vamos a tener el especial de Navidad de Ricky Martin y Luis Miguel y la edición especial de Los Tigres del Norte con Cristina Aguilera. Ella se encueló para Los Tigres del Norte. Salen ellos tocando sus guitarras en tanga. Qué patético. Bueno, muy fan. Querida linda, te dejamos esta cartita para decirte que no te trajimos el hornito porque es muy peligroso y no queremos que queme tu casa. Tampoco te trajimos el celular porque es muy caro y estamos todos en crisis. Somos magos, pero no pendejos. Tampoco te trajimos la Barbie que camina por las calles del centro en la noche porque es una prostituta. ¿Y el Ken? Bueno, sin Barbie, ¿para qué quiere Ken? Tampoco te trajimos el perro chihuahua como el de Paris Hilton porque, bueno, Paris es lo mismo que la Barbie. Y si no nos vuelves a dejar comida para nosotros y los animales, no hay pedo. Nos dejan en todas las casas. Una casa más, una casa menos. Ay, si nos armas un escándalo, la neta nos vale madres. Ya tienes 18 años y no te llamas Linda, te llamas Belinda, no te hagas pendeja. Así que mejor ponte a hacer algo de provecho en lugar de estar jugando a la Britney Spears. Y por favor, deja de decir que eres rockera. Pobre boba niña nice. Ah, sí, gracias. Te queremos mucho. ¡Mamá, llévame con ese güey! No se llama güey. Es Santa, mijito. Y si te portas mal, no te va a traer nada. ¡Santa Claus ni existe! ¡Eres tú! Y si no me traes nada, ¡voy a quemar el pinche arbolito de Navidad que pusiste en la casa! Mijito, ¿qué vocabulario es ese? Le voy a decir a tu papá. ¡Cállate, ahorita vengo! ¡No venga para acá! ¡Que no venga para acá! ¡Que no venga para acá, por favor! ¡Hola, Santa! ¡Chingada madre! ¡Jo, jo, jo, jo! Dime, amiguito, ¿cómo te llamas? ¡Brian! Muy gringo, muy gringo. ¿Qué? ¡Nada, nada! Dime, Brian, ¿qué quieres que aparezca en tu árbol esta noche? ¡Nada! ¡Santa Claus ni existe! Yo le voy a los Reyes Magos y ya mejor me voy. ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espera, espera! ¡Ven! ¡Santa Claus sí existe! ¡Sí existe! ¿Entonces por qué traes esa barba postiza? ¡No, no, no, no! No. ¡Espérate, espérate! ¡Ay, pinche escuincle! Lo que pasa, es que yo soy un emisario. Soy un emisario de Santa Claus. Le llevo sus cartitas al verdadero Santa. ¡Ni es cierto! No es lo mismo, pero es igual. ¡Santa Claus no existe! ¡No existe! ¡Este güey no es Santa Claus! ¡Santa Claus no existe! ¡Este güey no es Santa Claus! ¡Este güey no es Santa Claus! ¡Cállate, pinche escuincle! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Santa Claus me está pegando! ¡Que te calles, hijo de la chingada! ¡Que te calles, cabrón! ¡Que te calles o te meto otro! ¿Quieres llorar en serio? ¿Quieres llorar en serio? ¡Marita de puerco, mamarita de puerco, mamarita de puerco! ¡Entonces cállate, hijo de la chingada! ¡Y ni me chille, o le doy otro! ¡Órale, chingada a su madre de aquí! ¡Mamá! ¡Hay que comprar un juguete chingón para donar! ¡Ay, no mames! Si no te compro ni a ti, busca ahí entre los que tienes, ándale, ándale. Mira, mami, hay que llevar este carro de control remoto que me compraste el mes pasado. Estás pero si operado de la cabeza, ese juguete está nuevecito. Mira, mira, mira, toma, llévale este balón. ¡Está ponchado! Precisamente, niño, ándale, ándale, qué bien, ya ves, qué caritativos somos. ¡Feliz Navidad! ¡Mamá, mamá! ¡Se me tienen a robar! ¡Hora, hijo de la chingada! ¡No! ¡Sáquese, no, señor, cabrón! No, ¡no! ¡Soy Santa! ¡Soy Santa Claus! ¡Soy Santa! ¡No soy un ladrón! ¡Soy Santa! ¿Santa? ¡Mis huevos! ¡Órale! ¡A la chingada de aquí, cabrón! ¡Y Santa Claus. Ay, otro pinche escuincle. ¡Hola, Santa! ¡Jo, jo, jo! Dime, amiguito, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Rafita. Dime, Rafita, ¿qué quieres que aparezca esta noche? ¿Qué quieres que aparezca en tu árbol esta noche? Lo único que quiero es que el mundo esté lleno de amor y que todos seamos felices. ¡Pinche pendejo! ¿Cómo dices, Santa? No, nada, nada. Dime, ¿qué más quieres? Quiero que ya no haya hambre, ni enfermedades, ni envidias, ni odio. Y lo principal, que ya no haya guerras en el mundo. ¡Ah, pendejo! No, digo. ¿Y como para ti qué quieres? ¿Un juguete o algo? Mira, como los de aquí. Aquí hay muchos, míralos. ¿Para mí? Lo único que quiero es que ya no me asusten los insectos ni los roedores. ¡Porque me da mucho miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Un ratón! ¡No te creas, no te creas! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Te prometo la paz en el mundo! ¡Me cae! ¿En serio, Santa? ¡Ah, sí que sí! ¡Gracias, Santa! ¡Te quiero mucho! ¿Te puedo dar un beso? Mejor que me lo dé tu mamá. ¿Cómo dices, Santa? No, que sí está bien, dámelo, güey. ¡Gracias, Santa! ¡Órale, órale! ¡Ya váyase que ya es hora de salir! La basura. Feliz Navidad, Teniente Fredrickson. Feliz Navidad, Sargento Charlie. Brindo por la paz mundial. Porque sea posible que la gente deje de asesinarse por poder. Porque sea posible que dejemos de matarnos unos a otros por nuestras ambiciones. ¡Hijo de su puta madre! ¡Él tiene los mapas que dirigen al petróleo! ¡Oh, puto! ¡Muere! ¡Yay! ¡Yay! ¡Die, motherfucker! ¡You did it! ¡Puto! ¡Fuck! Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Pues si quiere, si no, busque tus... Se repite. Pinche ando más pedo que el Santa Claus, güey. ¡Gracias, Santa! ¡Te quiero Another mucho! ¡Another one! ¿Eh? ¡Another one! ¡Otra vez, güey! ¿Por qué? Es que me repetí, güey. No, sí, ya... ¡Ay, cabrón! Eres la mamá, güey. Es que me salió solita, güey, no mames. ¡Nel, ni es cierto! Espérate que deja que pase el tamalero, güey. Ahí está el güey afuera. ¡Señores! ¡Tenemos un tamalero aquí afuera! ¡Tamales! ¡Tamales! Dime, amiguito, ¿cómo te llamas? Espérate, güey. Es que no te rías, güey. Estoy bien cagado, güey. No, digo... pendejo. No, digo, ¿y como para ti qué quieres? ¿Un juguete o algo? Pendejo. No, digo, ¿y como para...? No, digo, ¿y...? Chale, con esto está difícil. Me lo pusieron cabrona. A pendejo. Voy a dejar, pero dejarlo parte por parte, güey. A ver. A pendejo. No. A pendejo. A pendejo. Va, güey, ya. Espérame, va. Serio. A pendejo. No me gustó ese pendejo. ¿Cómo, güey? ¿No te gustó ese pendejo? No, güey. ¿Te gustó el otro? ¿Cómo va, güey? ¡Ojo! ¡Oh! Va. Va. No, ¿cómo, güey? ¡Ojo! ¡Una! ¡Oh! ¡Adolfo! ¡Oh! ¡Adolfo! ¡Esto estoy en Miami. Estoy en Miami, por acá, mira, chico, cómo me... cómo están acá, ando vendiendo perfumes del Jafla, por acá. Saludo para todo mi respeto para Miami. Así es esto, Miami. Ve para acá. Ah, ah, ah. Ah. Y también son unos muy buenos intérpretes de la balada reggaetonera. ¿Cuál pinche balada, güey? Balada, es que esta es balada, güey. Esta es balada, güey. Es balada romántica. Mira, mira, ya no estés presumiendo lo que tú te metes con latinas. Mejor... ¿Qué pedo? ¿Quién es uno que te mete con así, güey? ¿Quién es uno que te mete con así, güey? ¿Quién es uno que te mete con así, güey? ¡Órale! ¡A chingar a su madre! Ah, se salió como del tipo doña Francisca, güey. Doña Márgara. ¡Doña Márgara! ¡Órale! ¡A la chingada de aquí, cabrón! ¿Y te me vas? Mi hijo gay. Hijo de tu chingada madre. Doña Márgara Francisca. Quiero mover el bote. Vamos a mover el bote, linda. No. ¿Quién de ustedes sintió atracción por mí? Soy una reina. Sí, soy una reina. Dígame, ¿quién de ustedes sintió atracción por mí? Y se parece. Tengo, me estoy chingando un chicle con sabor a desenfriolito, cabrón. Ay, mandarina, güey. Sí, eso es desenfriolito, güey. No, no le lleva el sabor, güey. Esto fue. La calabazota. La calabazota.